trazos y rostros. ¿Qué recuerdo tenés de Walsh? De Rodolfo Walsh. El mejor de los recuerdos. El mejor. Siempre tuve gran admiración por él. Igual vos discutías con Walsh. Sí, discutía. Con los amigos. Él discutía con vos. Sí, sí. ¿Tenía que ver solo con esa concepción que él tenía de la lucha armada o también ideológicamente? No, ideológicamente, sí. Por eso a veces discutíamos mucho. Sí. Él me decía que yo era demasiado idealista, que había que trabajar con la realidad. Trazos y rostros. Yo una vez te pregunté, charlando, yo no recuerdo si fue en una nota o charlando así, de entre casa con vos, pero te pregunté sobre los sueños, ¿no? ¿Por qué uno podía ser tan idealista, ¿no? Sí. ¿Por qué uno podía...? Y si mal no recuerdo, vos me dijiste algo así como... ¿Por qué no queda otra? Porque soñar es lo más lindo y uno tiene que permitirse soñar con un mundo mejor, ¿no? Sí. Pero eso cuesta, ¿no? Eso cuesta mucha comprensión. El ser humano es difícil, por no decir otra cosa. Pero ahí está, la vida está luchando, siempre. Tratando de tener una posición realmente que traiga la igualdad, que traiga la libertad en igualdad. Un sueño total. Pero posible. Trazos y rostros.